Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, pues tras la estupenda introducción que nos acaba de hacer nuestro director Juan Cabezas, empezamos con este análisis a fondo en Radio Alhama en internet. Exacto. Y fíjate qué tema tenemos para comentar hoy a partir de las noticias de alhama.com. Un sobresalto tremendo. A las 6:06 de la madrugada, la Tierra decidió desperezarse un poco. Madre mía, un poco dice. Un terremoto de magnitud 3,5 con epicentro en Jayena, que no solo interrumpió el sueño de miles de personas, sino que desató una buena oleada de llamadas a emergencias. Sí, sí. Vamos a sumergirnos a fondo en los informes que han publicado nuestros compañeros de la redacción, basados en los datos del Instituto Geográfico Nacional. Y también en los protocolos de la Agencia de Emergencias de Andalucía, porque la misión de esta charla es doble. Por un lado, entender esa geología tan fascinante que permite que un temblor moderado se sienta en varias comarcas. Claro. Y por otro lado, analizar ¿por qué nuestros instintos más básicos de supervivencia nos suelen traicionar cuando el suelo empieza a temblar de esa manera? Según los datos que tenemos, el temblor se originó a 12 kilómetros de profundidad. 12 kilómetros, sí. Y sin embargo, se sintió claramente en toda la comarca de Alhama, también en el área metropolitana, en la costa tropical, y ojo que cruzó la frontera provincial hasta Torrox en Málaga. A ver, es que ahí es donde la gente se pierde un poco, porque si ocurre tan abajo, ¿no debería la enorme corteza terrestre amortiguar el impacto? Exacto, eso pensaba yo. Me lo imagino como tirar una piedra súper pesada en un estanque muy profundo. A lo mejor las ondas viajan lejos, pero no esperas que lleguen con tanta fuerza a la superficie en zonas tan alejadas. Ya, claro. Y te preguntas, ¿cómo es posible que no pierda toda la energía por el camino? Pues la respuesta es que tenemos que dejar de pensar en el subsuelo andaluz como si fuera arena o tierra suelta. Ah, vale. Que no absorbe la vibración igual. Que va, que va. La roca madre en gran parte de esta zona es súper compacta y súper sólida. Funciona casi como una enorme campana de metal. ¡Guau! Cuando el choque de las placas golpea esa roca a 12 kilómetros, el material no amortigua nada, sino que transmite la energía de forma súper eficiente. O sea que vivimos literalmente sobre un amplificador de roca maciza. Totalmente. Las ondas viajan rapidísimo y por eso el timbre sonó tan fuerte en lugares como Torrox sin llegar a causar destrozos estructurales. Fíjate, entender esa física me lleva a pensar en cómo reacciona la mente humana. Porque, claro, el teléfono 112 recibió muchísimos avisos. Afortunadamente no hubo daños, pero las redes sociales echaban humo. Ya te digo. Y esto me enlaza con otro temblor reciente, ese tan superficial de magnitud 2,8 en Santa Fe el pasado 13 de abril. Me pregunto si la alarma de la población no es solo por la intensidad física de la sacudida, sino por lo que pasó en 2021 con el famoso enjambre sísmico. Eso es, ahí has dado en el clavo. Es que entra en juego un concepto brutal de la psicología de emergencias, que es la memoria sísmica. En aquel año estuvimos expuestos a semanas de temblores constantes. Y ese estrés continuado altera la neurología humana, me imagino. Claro. El cerebro se queda en un estado de hipervigilancia permanente, como si estuviéramos esperando siempre el siguiente gran susto. Como si fuéramos un sismógrafo humano hipersensible. Exacto. Una vibración física que objetivamente es moderada, nuestro cerebro la amplifica. La mente interpreta cualquier ruido sordo de madrugada como el inicio de una catástrofe total. Y detona una respuesta de pánico desproporcionada. Completamente. Y justo por eso, porque la mente nos empuja al pánico ciego, repasar la guía de actuación del 112 se vuelve vital. Porque en ese estado de alerta, el instinto te grita que salgas corriendo a la calle. Sí, sí, pero las directrices oficiales dicen justo lo contrario. Quédate dentro, no uses el ascensor y refúgiate bajo estructuras fuertes. Pensándolo bien, es como estar en un barco en plena tormenta feroz. ¡Ostras! ¡Qué buena comparación! ¿A que sí? Porque saltar por la borda hacia un mar agitado donde caen escombros volando sería una locura. Una sentencia de muerte, claro. Lo más inteligente es quedarse en el interior y agarrarse bien al mástil principal. Pues en un terremoto, saltar por la borda es salir corriendo la calle, que es donde está el mayor peligro real con las fachadas, balcones y tejas colapsando. Ese mástil salvavidas es el dintel de una puerta o una mesa robusta. Es esa misma lógica estructural que el miedo nos hace olvidar. Los edificios modernos están diseñados para oscilar, no para caerse como castillos de naipes. Y el peligro está fuera. Luego las pautas para justo después del temblor siguen esa misma línea metódica. Hacer una revisión visual, no encender mecheros por las fugas de gas invisibles y, sobre todo, no compartir información falsa. Buah, eso último es clave. La desinformación corre muchísimo más rápido que las propias ondas sísmicas de las que hablábamos. Es un recordatorio físico de que habitamos una zona geológicamente muy activa. Y, conectando con ese problema de la desinformación masiva, esto nos deja una pregunta fascinante para reflexionar. Teniendo en cuenta la velocidad a la que se propagan los bulos perjudiciales tras un temblor, sí. Imagínate qué pasaría si las infraestructuras de telecomunicaciones estuvieran diseñadas para bloquear temporalmente las redes sociales en los minutos posteriores a un seísmo. ¡Guau! Un apagón digital temporal. Sí, y que solo emitieran listas de verificación de supervivencia automáticas en nuestros teléfonos, para forzarnos a agarrarnos a ese mástil de información útil, salvando vidas en plena tormenta. ¡Qué idea tan provocadora para la próxima vez que la Tierra decida despertarnos! Pues nada, seguiremos preparando más información de las noticias que prepara la redacción y otros compañeros de Alhama.com. Siempre bajo la atenta dirección y guión de Juan Cabezas, que está al mando en el control técnico. Exacto. Un saludo a todos y hasta la próxima conexión en Radio Alhama en Internet. Radio Alhama en Internet y Alhama.com. Información para compartir.